soltá y decí: ángel de la paz, ven a mí. Y cerrás los ojos, mejor. Inspirás, soltás, con tus ojos cerrados decís: ángel de la paz, ven a mí. Y ahí nomás empezás a sentir su efecto, ahí nomás ya su palabra, ya su presencia, ya invocarlo nos está dando un cambio en esta energía que tenemos en este momento. Entonces, cuando uno está que se sale de la vaina, cuando uno está que tiene la cabeza llena de problemas, lluvia de problemas, tormenta de problemas, cuando uno está con situaciones en la vida que lo están agobiando, hacer ese segundito de paz, ¿eh? Y ahora te voy a agregar el gesto sagrado para que lo puedas acompañar, y vas a sentir la paz adentro de tu corazón, y es instantáneo. Y puedes estar en el medio de una guerra, puedes estar en el medio de una situación que para los demás es conflictiva, y empezar a tomar distancia, ¿eh? Empezar a cortar con esa situación en la que estás angustiado y preocupado. Por ejemplo, el dedo medio, el dedo más grande que tenemos en la mano, el dedo del medio, justo no te puedes equivocar nunca. Si miras tu palma de tu mano, tenés cinco dedos. El del medio, el dedo medio representa el elemento éter, provee de la energía necesaria para actuar y vivir en armonía, para estar unidos al mundo espiritual. Y este dedo medio invoca al arcángel Gabriel y hoy al ángel de la paz. Entonces, ¿qué significa que yo tome este dedo medio, lo envuelva con la otra mano, con mis otros cuatro dedos de la mano, y que apoye el pulgar en mi palma? Que estoy dándome la orden de la armonía, estoy dándome la orden de la paz. Entonces, no solamente digo de mi boca para afuera, ángel de la paz, sino que encima me conecto con mi cuerpo y doy la orden a mi cuerpo de estar en absoluta paz, ¿eh? Cuando estoy resolviendo situaciones cotidianas y tengo esta energía sanadora, tengo este ángel de la paz en mí, las cosas van encontrando el camino correcto. Muchas veces pensamos que no vamos a encontrar nunca el camino correcto porque yo estoy en paz, pero el otro me saca. No, entonces no estás en paz de verdad. Entonces no encontraste el camino correcto. Fíjate que el sostener tu dedo hace que encuentres esa sanación interior, esa serenidad, esa paz, ese no salirte por nada ni por nadie de ese mundo. Hace que encuentres realmente tranquilidad, serenidad, que puedas sentir el camino de la serenidad, de la paz. Y el mudra que te aconsejo, el gesto sagrado que te aconsejo, es que abras la palma de tu mano derecha y que bajes el índice y con el pulgar toques la uña de ese índice. Entonces van a quedarte los otros tres dedos extendidos. Yo después los subo en Facebook, ¿eh? Para que lo puedan ver la imagen. Entonces vuelvo a empezar. Abro la palma de mi mano, bajo mi pulgar y lo cruzo, o toco mi uña del pulgar, perdón, del dedo índice con el pulgar. Y ese gesto, que se llama Dhyan Mudra, nos aporta paz mental y nos ayuda a concentrarnos mejor. Y además su práctica continuada agudiza la memoria. Entonces, si estamos buscando paz, hace este gesto, y si lo haces con las manos, potencias tu cabeza, tu cuerpo, tu mente. Entonces decís: ángel de la paz, ven a mí. Entonces cerrá los ojos otra vez, poné tu dedo pulgar sobre la uña del dedo índice, respira profundo, soltá y decí: ángel de la paz, ven a mí. Mirá, si no te funciona, seguí, trabajá con eso, hacelo, permitile a tu cuerpo conectarse con las señales claras y luminosas de la vida. Muchas veces pensamos que no, yo no puedo, yo no puedo. Hay gente que está tan mal que te dice, no, yo no puedo. Y la verdad es que hacelo. En vez de ocuparte en pensar que no podés, repetí. Ángel de la paz, ven a mí. Porque la paz es algo que nosotros decidimos tener, no es algo que viene de afuera. Puede haber gente que con su palabra, que con esa música que toca, o te dé paz. Bien, bárbaro. Pero la realidad es que vos estás predispuesto a la paz. Estás predispuesto a encontrar el verdadero camino. Y cuando vos estás predispuesto a apoyar tu palabra y tus actos y tus gestos, hacen que encuentres esa situación más rápido. La respiración es fundamental. Cuando uno está muy nervioso, cuando uno está pasando un momento de angustia, si no te acordás de nada, por lo menos acordate de que controles tu respiración. Inspirá, soltá. ¿Viste que hay gente que bufa cuando está enojada? Que le sale esa energía para afuera con mucha bronca. Bueno, vos inspirá, soltá. Si te acordás de este gesto, lo haces. Y si no te acordás, solamente decí, Ángel de la Paz. Mira, la práctica lleva hacia la perfección. Yo noto que en Facebook muchos me preguntan cuánto tiempo hay que hacerlo o qué pasa si no me sale. Y yo siempre les contesto lo mismo. Toda la práctica, o sea, las oraciones, la invocación a los ángeles, los gestos sagrados, las palabras sagradas, son una práctica constante. No es que hoy lo hago y listo, ya está, me voy y sigo con otra cosa. No, el trabajo es cotidiano, es momento a momento, es situación a situación, y estas herramientas se van incorporando en uno. Uno va encontrando que forman parte, así como forma parte de respirar, que no le prestas atención, que deberíamos ocuparnos un ratito de nuestra respiración y hacerla consciente, ya eso es una meditación. Esto se incorpora a tu vida, te vas a encontrar hablando con alguien y con tu gesto te vas a dar cuenta, si prestas atención, así, mira, estoy buscando la paz, estoy buscando la comunicación, estoy buscando la protección. Incorporalos a tu vida como una sana costumbre. Cuando aprendes que los gestos sagrados, las palabras sagradas, te llevan a momentos sagrados, a conexión divina. Nosotros el sábado 4 de agosto vamos a tener un encuentro con los ángeles, como siempre, donde vamos a estar trabajando precisamente con eso. Vamos a estar trabajando con las palabras sagradas, como la combinación de palabras junto a los gestos sagrados nos van a dar liberación, sanación, armonía, paz. ¿Cómo vamos a poder con nuestras palabras sagradas de invocación cambiar la energía del lugar en donde estemos? Limpiar, purificar, porque mi mente, mi cuerpo y mi energía están en esa dirección. Y no hace falta que tengas conocimientos previos. No hace falta que hayas hecho cursos, pero si hiciste mejor. Pero si no hiciste ningún curso y quieres aprender a limpiar tu casa, a cambiar la energía de un lugar, a cambiar tu energía o a cambiar la energía de una persona que tenés adelante, ¿cómo con las palabras sagradas acompañadas de los gestos sagrados vas a encontrar ese espacio para trabajar libre y sanamente? Esto es el sábado 4 a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. No se suspende ni por lluvia ni por mal tiempo, así que ni se lo pregunten, llueva, truene, yo voy a estar ahí, porque no lo puedo postergar, no puedo cambiar el día. Ese es el día que tengo asignado para dar esa charla y allí yo estaré. Si te querés anotar y es la primera vez, olvídate, no es por WhatsApp la primera vez. La primera vez, llamá. Y si no querés llamar, te llamamos. Manda un teléfono y te llamamos. Aquellos que vienen cotidianamente, sí, mandan un WhatsApp o un mensaje por Messenger, como me mandan, pero no se da información a gente que no se conoce, porque cuidamos la energía del lugar, protegemos la energía del lugar. Así que, ¿querés anotarte? Llama, al 4789-9014 o 15-5870-1184. Nos llamás o mandás un mensaje y se te llama. Pero no pretendan, si no vinieron nunca, que se les informe nada por teléfono. ¿Está claro? Perdón, por WhatsApp. Porque no es la forma. La forma es saber que hay alguien del otro lado. Vuelvo a insistir, nosotros damos esos talleres con mucho amor, con mucho cuidado y con mucho, y se desarrolla y se trabaja en el lugar. En ese momento vos vas a aprender a decir y repetir las palabras sagradas de limpieza, de sanación, de liberación. Acordate que es un taller para aprender y es un antes y un después de muchos conocimientos que por ahí te andan dando vuelta en la vida. Pues poner en orden todos esos conocimientos y trabajar con ellos. Para anotar, te repito, 4789-9014. Y cuando hablamos del ángel de la paz, estamos hablando de la sabiduría. Porque cuando yo estoy en un momento en el cual el otro me saca o no tengo paz, yo escucho mucho eso, no encuentro la paz. ¿A dónde la estás buscando? No vayas a algún lugar a comprarla. La paz está en vos. Y la paz está en tomar la decisión de invocar al ángel de la paz para que te ponga en ese estado. Y para que luego de ese estado puedas sentirte firme en tu andar, firme en tus decisiones, firme en el camino que te toca vivir. Y no es algo que te regala alguien, ni que se compra. Y aunque tomes una pastillita, podés decirme, me siento más tranquilo. Pero no me basas en decir, estoy en paz. La paz, te vuelvo a repetir, está adentro de tu corazón. Y cuando uno empieza el día, la vida en paz, puede pensar mejor, puede actuar mejor y puede lograr el camino correcto. Tantas veces nos apoyamos en lo que otro dice, tantas veces encontramos el camino que hizo otro, decimos, ay, qué lindo, qué bueno, qué bien, pero no lo practicamos. Y ese es el secreto más importante que nosotros tenemos. Ser libres y en paz en el camino que nos toque vivir. Cuando estamos en un camino incorrecto, no encontramos la paz. Ni siquiera en respirando profundo, invocando a los ángeles, quiere decir que tenemos que parar y descubrir cuál es nuestro lugar en ese momento. Y ahí encontraremos la paz una y otra vez. Saber que podés transitar cualquier camino, pero vos vas a encontrar tu paz en él mismo. Si no lo encontrás, sabés que es el camino incorrecto. Y cuando empezás a sentir que estás en el camino incorrecto o con las personas incorrectas, la paz no viene del otro, la paz viene de mí. Trabajo conmigo, la perseverancia de decir, quiero paz y la voy a encontrar. No adentro del otro, ni adentro del vecino, en mí, ni con el método que usó otra persona, con mi propio método. Encontrar la paz es manifestar la paz. Encontrar la paz es trabajar en paz y que cada cosa que hagas y digas esté rodeada de esa paz. Entonces, obviamente, no te van a poder sacar, porque no es algo que estés en el que esté en el otro. Si el que te hace un regalo de insulto, de ofensa, de enojo, que te quiere poner en un lugar miserable a vos, todo eso está dentro suyo. Entonces, si yo lo recibo entrando en ese juego, entrando en ese enojo, estoy a la par de él. Ahora, si yo no recibo ese juego de insulto, ese juego de maldad, esa oscuridad que hay adentro de esa persona, que ni siquiera se justifica cuando la persona tiene problemas psiquiátricos o está loco, tampoco puedo entrar en ese juego. Tengo que saber poner el límite. Y el límite está en mi paz interior. Sé que estoy haciendo lo correcto. Si no lo estoy haciendo, lo voy a saber corregir. Y mi paz me va a guiar por el mejor de los mundos, que es el vivir cotidianamente desde un lugar distinto. no es desde el lugar de la corrida, desde el estrés, desde el agotamiento. Es el paso controlado. Sé dónde doy mi paso. Estamos todos llenos. Una de las enfermedades de esta época es la ansiedad. Y hay ansiedad porque no hay paz, porque no hay ese momento para parar. Yo veo que hasta los jóvenes corren, van, vienen, están con 40 cosas en la mano y van al gimnasio y hacen una hora de ejercicio y salen del ejercicio y no pararon, no aflojaron, no cambiaron. Podrán haber movido la adrenalina, pero la paz interior, ¿cuándo? Elegí todos los momentos de tu vida, todos, para estar en paz y armonía. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Andrea de Isidro Casanova. Para ella va el ángel del perdón. Y él te dice: aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Bonifacio, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Juan Carlos, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Norma de Lanús, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Titi de Merlo, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Ana de Barrio Norte, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, va el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos aquellos que van a escuchar el programa, ya sea grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles, o en mi página, Cristina del Solar, la imagen es la de un ángel rosa con una luz en sus manos. Aquí va, este mensaje es para vos, no importa cuándo lo escuches, es para vos. El arcángel Rafael, y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. El camino es claro cuando estamos acompañados por las energías sanadoras de los ángeles. El camino es, puede haber tormentas, puede haber dificultades, puede haber imprevistos, pero tu paz no se negocia. Cuando vos estás en un momento difícil, controvertido, complicado, y estás en paz, tomás las decisiones correctas, haces lo que tenés que hacer. Siempre nos ponemos nerviosos ante una mala noticia, ante un mensaje no esperado, ante una actitud de otro no esperado. El tema es cuánto me dura. Si yo utilizo mis herramientas, ¿cómo puedo salir de ese estado de angustia o de preocupación que me llegó en ese momento? ¿Puedo lograr que se dé la paz, aunque sea en el medio de la tormenta? Yo siempre les cuento que a mí me encanta ese cuento o esa historia referencial, que habla de un rey que pide a todo su reino que dibujen o pinten la paz, que él iba a elegir el que más le importara. Y había de todo, ¿no? Había muy lindas, había lagos serenos, había lunas sobre ríos, había un montón de imágenes que se asociaban con la paz. Pero él eligió una, que se veía una catarata de agua por una tormenta oscura, oscura, oscura, y detrás de esa catarata de agua, en una columna, en una piedrita, un pájaro armando su nido. Y eligió esa. Entonces, él preguntó a la gente por qué creían que lo había elegido. Y la gente daba distintas opiniones. Y él le dijo, no, porque a pesar de lo feo que estaba, a pesar de la tormenta que se reflejaba a su alrededor, él siguió en su trabajo haciendo su nido. Y esa es la verdadera paz. Estar haciendo lo que debemos hacer, lo que queremos hacer, lo que es mejor para nosotros y para que nos rodea, aún en medio de la más difícil de las tormentas. Y no es porque sea lindo decirlo, es porque hay que sentirlo. Y cuando pienses a darte cuenta que nada puede mover tu paz, que no viene del otro, ni la paz, ni la que te la quite, tu vida va a cambiar. Acordate, ángel de la paz, ven a mí. Acordate, mano abierta, dedo índice retraído, dedo pulgar sobre la uña del dedo índice. Me cuesta muchísimo describirlo en la radio, pero bueno, ojalá te lo imagines. Y si no, después lo ves en Facebook. Me contaron que, no pierdo las esperanzas, porque me contaron que Doña Petrona enseñaba a cocinar por radio. Así que si ella pudo en su momento, ¿cómo no voy a poder yo ahora con todas las posibilidades que hay a nuestro alrededor? Encontrá tu paz. Pedile al ángel de la paz. No dejes que pase tu día en medio de una tormenta o tu momento nervioso, preocupado, en una situación adversa. Pedile al ángel de la paz. Si es tan simple como eso. Ángel de la paz, ven a mí. Nada más. No hace falta nada más. Tu conexión con los ángeles, tus palabras sagradas, son órdenes para los ángeles, porque están creados para que te guíen por todos sus caminos. Y allí vas a sentir esa paz inmediatamente y vas a poder sentir que vas por el camino correcto. Les mando un beso enorme, feliz día para todos los que son abuelos. Hoy es Santa Ana y San Joaquín. Así que los que son abuelos, disfruten de sus nietos y que sus nietos disfruten de sus abuelos. Nos encontramos el martes aquí, Dios mediante, en AM 830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, que juntas dimos en llamar a este programa en nuestras manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier